Después de Marcy y Susana, hasta Mirta quiso chocar el hueso. No sé qué pasa, qué está pasando. Antes no me daba ni la hora y ahora me estás amando. Y soy maldoso. Ni la hora y ahora me estás amando. Todo por qué, todo por qué. Soy popular y ahora toda la guacha me mandan fotos por Instagram. Serán gatitas, okay, o botineras, pero yo aprovecho la volada y le mando pipeta. Que choque el hueso. Y después del telo, al baile yo regreso. No vale enamorarse si no pinta el romance. Algo que quieren ir a la TV y la plata te quiere comer. Interesa. No vale enamorarse si no pinta el romance. Algo que quieren ir a la TV. La plata te quieren comer. Y suenan los burros. Pa' los pibes fuma churro. No sé qué pasa. Antes no me daba ni la hora y ahora me estás amando. Todo por qué, todo por qué. Soy popular y ahora toda la guacha me mandan fotos por Instagram. Serán gatitas, okay, o botineras, pero yo aprovecho la volada y le mando pipeta. Que choque el hueso. Y después del telo, al baile yo regreso. No vale enamorarse si no pinta el romance. Algo que quieren ir a la tele.